Cala, con Alexel Luna. Hoy me has llamado, prometiendo que en una semana estarás a mi lado. Y aunque sé que otras veces tu vuelta ya se ha postergado, una luz en mi pecho me inunda de dicha y de paz. Hola, bienvenidos a Cala. Hoy estoy aquí con Pablo Dupinet. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Buenos días, tardes, noches, o sea, que nos oigan. Hoy Pablo nos va a contar sobre su proyecto artístico. Cuéntanos, Pablo, ¿eres músico? ¿Desde cuándo estás en esto? ¿Tienes un proyecto como independiente? Sí, bueno, un proyecto independiente, pero con miras de ser dependiente. No estoy peleado con la idea de la gran industria. Yo solo creo que la industria actualmente se está transformando. Con la vieja probablemente tendría conflictos, pero con esta nueva industria que justo está saliendo de los medios, de los nuevos medios de comunicación, pues estamos trabajando en eso. Uh-huh. Yo soy cantautor, pues, podría llamarse trovador, pues es la influencia que traigo. Busco la canción trova, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste enfocarte en este género? Espontaneidad, pues no lo decidí. No fue de, voy a escribir trova, ¿no? Porque de chavo escuchaba, bueno, más de adolescente, escuchaba rock, escuchaba los Beatles, escuchaba Led Zeppelin, escuchaba más que nada rock inglés y americano. Y de repente, pues un día descubrí a Fernando Delgadillo, ¿no? Ay, Fernando Delgadillo es hermoso. Empiezas con él y ya nunca lo dejas. Y al mismo tiempo, Delgadillo es un tipo que también escucha los Beatles, que también escucha los Rolling, que también, etc. Pero a la vez que él escucha, bueno, Delgadillo que escucha esas influencias, también escucha la trova cubana, la canción underground chilanga, que yo creo que afortunadamente ha ido aprendiéndose a revalorar. Lo que es Rodrigo, mi papá, que era más o menos de su edad, de su generación, mi papá jamás oyó a Rodrigo, y eso que lo viví aquí. Y actualmente, pues es algo que afortunadamente existe el acervo y la memoria, y hoy en día se escucha más, igual que pues, muchos otros, el mismo Delgadillo, el Mastuerzo, entre varios otros. Y pues yo creo que, no sería tan arrogante como para decir, es mi escuela, pero pues definitivamente pues, eso es lo que escucho y inevitablemente se cuela. Y qué padre, porque la verdad es un poco difícil encontrar gente a la que le gusta la trova. Como que en esta época no es muy fácil como conocer a un millennial que te diga, sí, me gusta Fernando Delgadillo y Silvio Rodríguez y así, ¿no? Yo, en parte, coincido. Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, hay nuevos exponentes ya de canción. Natalia Lafourcade, me parece que... No la Natalia de antes, ¿no? O sea, la del 2000, etc. No, la de ahorita, Natalia, ¿no? Natalia contemporánea, pues ya tiene mucho Violeta Parra, ya trabaja mucho con Jorge Drexler, con el mismo David Aguilar, por ejemplo. Son gente que... Yo sí siento que el trovador, no directamente, pero siempre se ha visto asociado con los grandes intérpretes, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez tú no sepas quién es el autor de La Viquina, pero el autor de La Viquina, yo no lo sé, no sé, ¿no? Pero era un bohemio que iba a fiestas, que conocía artistas, que conocía intérpretes. En algún momento a alguien le encantó La Viquina y la grabó. Y pues así sobrevivió, pero pues eso es propiamente un trovador, no es un tipo que está haciéndolo por la fama o la fortuna, ni siquiera quizá por el dinero, a veces sí, ¿no? Pero... simple, está haciendo canción porque está buscando está haciendo una búsqueda de estética de la canción y tal, de repente unos muy cuantos, pues, un día pues, Delgadillo, pues, que hoy en día graba en Sony y otros pocos pues, llegan a tener ese privilegio, Sabina, Aute, etc. Pero la gran mayoría, pues, su nombre es olvidado, pero pues no, Eugenia León o esta, ¿cómo se llama? Un excelente ejemplo es Amparo Ochoa. Amparo Ochoa ha grabado pues, una enorme cantidad de cantautores, tanto centroamericanos como mexicanos. Y si a mí me preguntaran, prefiero que recuerden mi canción, que me recuerden a mí, creo que Gregorio es mi canción. Yo, mi nombre no significa nada, yo no lo decidí, yo no lo elegí. O sea, las canciones sí son una postura que asuma ante el mundo, porque dije a mí, o sea, aunque no la interprete yo, que la interprete Thalía, no lo sé. Thalía, no, por favor. Es lo demás, o sea, pero pues, mi aspiración sería... Es, o sea, si, obviamente si alguien llega mañana, oye, quiero que tú grabes tus temas y tú seas la cara de tu proyecto, pues probablemente no lo rechazaría. Pero en este contexto actual, o sea, que alguien recuerde una canción mía en 50 años, o bueno, 20, 30 años después de que yo me muera. Tu legado en el mundo, ¿no? Es como, no, me doy por bien servido. O sea, digo, probablemente no voy a estar ahí para saberlo, pero ese pues es el punto, porque pues, no se trata de quién soy, sino de lo que pienso, ¿no? Porque pues, quién soy es accidental, qué pienso es una mezcla entre vivencia y reflexión. Uh-huh. O sea, es memoria en cierta forma, ¿no? Qué bonito que pienses así. ¿Cómo fue que comenzaste a acercarte a la música? A la música en general. No, mi primer gran descubrimiento... empecé a tomar clases de guitarra en la secundaria y, en la secundaria privada y había clases así de cajón. O sea, tenías que elegir entre danza y guitarra. Si no me gusta para nada, ¿verdad? O sea, es un sentido práctico. O sea, que yo aprendí a tocar guitarra, pero realmente mi acercamiento como realmente empezar a pensar cómo se hace esto fue con los Beatles. O sea, yo, no se me olvida que, o sea, descubrí este disco que fue de los singles, que se llama El One, lo compraron mis hermanas, y a donde fue, o sea, a donde fuera que mi mamá, digo, yo no manejaba en ese entonces, mi mamá que me llevara, en el coche siempre estaba El One de los Beatles, ¿no? Y algo me movió, o sea, sí, fue algo catártico, ¿no? O sea, indescriptible en cierta forma. Y ya desde, y justo ya a partir de, recuerdo que, o sea, acto seguido ya fue pedirle a mi mamá un iPod, que en ese entonces estaban así las primeras generaciones. Pues me lo compraron y ahí sí ya no me separaba, ¿no? O sea, todo el día estaba escuchando. Estaba buscando escuchar cosas nuevas, etc. Pero entonces todo inició con los Beatles. Y fue cuando decidiste que tenías que tomar clases, ¿no? Sí, empecé. Una vez que acabé las clases en la escuela, entré a una academia Yamaha. No estuve mucho tiempo porque ¿cómo se llama? Mi madre por malas calificaciones me sacó. Tú dijiste. ¿Por qué hacen eso? No me gustó nunca. Siempre he sido muy enemigo, en general siempre he sido no enemigo en sí del sistema académico, pero sí me es muy difícil estar en sistemas académicos que, a los que ya les encontré el truco, ¿me explico? Uh-huh. La falla. Su postura ideológica, o religiosa, etc. Ya una vez que... Yo estudié en escuela marista y yo con los maristas... No, ya, ideológicamente ya no. Bien, algunas uh-huh. cosas sí, no me parece en lo absoluto una ideología obsoleta o mala, pero una institución que empieza a tener como, en cierta forma, perder el rumbo, como a la vez perder las instituciones maristas. Uno ve esta película, por ejemplo, Después de Lucía, uh-huh. que la filmaron en el Colegio México, o sea... Para decir, el Colegio México se deslinda, pero en general ese entorno de escuela privada, prepa de México, pues ya está muy vendida el capital, o sea, y lo demuestra, ¿no? Uh-huh. Y ese, pero bueno, eso, paréntesis, el punto es, bueno, o sea, no tenía malas calificaciones, y ya de ahí mi formación, al menos hasta hace como 2-3 años, fue autodidacta. Oh, okay. Que escribir, o sea, obviamente pues tomar tallercitos así de vez en vez, etcétera, pero fue autodidacta y empecé a escribir hasta los 20 años. O sea, ya escribir canciones empecé hasta los 20 años. ¿Y cómo fue que comenzaste a escribirlas? ¿De repente te llegó como el bicho a la cabeza y dijiste, esto tiene que...? Por mi novia. Ah, ok. Hasta la fecha, hace, ¿cómo se llama? 9 años yo. Oh, pero, qué padre. Pero digo, ya había escrito algunos experimentos antes. Mi primera canción fue a mi madre, sí, ciertamente. Tendría yo 18, 19 años. Había escrito una más antes, que se llama Nena, pero yo no escribí la letra, solo hice la música. Y no, como nada muy elaborado, o sea, fue como un encargo y lo hice. O sea, no me nació, o sea, no fue un proceso realmente creativo en el sentido de que solo hice uso de herramientas que ya tenía a la mano. Es que todo compositor tiene que saber eso, ¿no? Todo autor tiene que saber hacer canciones sin musa, por decir. O sea, necesitas tener un extraordinario dominio técnico de lo que estás haciendo. Y el punto es, bueno, ya a los 20 sí es, ya que llega la idea, estaba yo en el cuarto. Un poco también la de mi madre fue ya de Braille. A los 20 años ya fue que no, o sea, no fue que yo dijera, voy a hacer una canción. Sí, agarré mi guitarra y hasta que salga, ¿no? Llegó la idea. El estribillo, me llegó el estribillo de la canción que a la fecha mucha gente recuerda. Me llegó así de, estaba yo reflexionando sobre mi relación y me llegó el chiste, me gusta porque no es pendeja, ¿no? Y me gustas porque no eres pendeja y guapa me saliste además. Y ya, ¡qué bonita! Y ya de ahí empiezas a desarrollar, ¿no? ¿Podrías tocarla toda? Está bien. Sí, es una por favor. Que ya es viejita, full disclosure. Pero bueno, se llama Platicar. Ok. Era un hombre que vivía triste y solo, que no se lograba enamorar. Y las mujeres que conocía, por un raro motivo, nunca le satisfacían. Hasta que conoce un buen viejo sabio, un gran consejo le vino a dar. Escúchame muy bien, hombre tonto, primero la cabeza y luego la belleza. El hombre nunca volvió a sentirse solo, a la mujer perfecta encontró. El día en que se enamoró de ella, solo pudo atinar a decirle. Ya les fui. Me gustas porque no eres pendeja y contigo quiero platicar. No como otras insulsas, carentes de cultura, cuya única meta en la vida es adelgazar. Me gustas porque no eres pendeja y guapa me saliste además. No pongas más pretextos, ni siéntate para platicar. No sé cómo lo había hecho sin ti, los benditos se sobreviven. Mas ahora que ya estás en mi vida, llegó el momento de ser feliz. Me gustas porque no eres pendeja, y guapa me saliste además. No pongas más pretextos, ni nena, siéntate para platicar. Siéntate para platicar, y ya lo hago. la mesa. Esta canción definitivamente cambió mi vida, ¿no? O sea, no entiendo quién, a pesar de que es una canción que ya no me representa en muchos aspectos, o sea, yo ya no usaría en una canción así como comparar, ¿no? Uh-huh. Ya no como otras insulsas, ¿no? O sea, eso ya no lo haría, ¿no? Es como, puedes halagar a alguien sin insultar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de que esa canción ya no me representa, pues de entrada yo creo que es de las canciones que la gente más recuerda, así que voy a algún lado, algo, y toca la de la pendeja. La de la pendeja, ¿así se llama? Se llama Platicar. Platicar, ok. Pero, digo, el nombre que el público... Paréntesis, la pendeja. Entre paréntesis me gustas porque no eres pendeja. Ok. Pero, pues, generó una memoria, y para bien o para mal, o sea, reitero, o sea, creo que solo un artista es capaz de generar así como un objeto que trasciende el tiempo... al mismo tiempo que pertenece, ¿no? Uh-huh. Es una canción que en cierta forma describe a mi yo de 20 años, ¿no? Uh-huh. Actualmente, pues, que tengo casi 30, ¿no? Que representa su forma de ver el mundo, que representa su forma de ver su contexto, etcétera. O sea, bueno, por ejemplo, en este caso, pues, su forma de ver el amor, ¿no? Así de mi yo de 20 años, así ya poniendo, pues, por decir... la belleza intelectual por encima de la belleza física, etcétera, ¿no? Sí. Y yo eso, pues, o sea, es como, pues, qué padre, o sea, qué padre, o sea, es un poco como tener un hijo, como, o sea, como... Tu canción es tu bebé, ¿no? Como ser un libro, es un poco esos clichés, ¿no? Claro. Y yo lo valoro mucho, es la verdad, o sea... es la forma en la que he decidido. O sea, ya no es solo a una decisión vocacional, que claro que lo es, pero sino también no lo sé. O sea, es algo que no veo no haciendo. Uh-huh. Ya es parte de ti, ya es lo que hace a Pablo Dupinet. Exacto. Ok. ¿Y cómo fue que comenzaste a cantar? A cantar... historia. Buena pregunta, porque... no, me dicen, digo, ya no existe, probablemente existen registros, ya no, también cantaba muy mal. ¿Ah, sí? Pues dicen, no haces nada mal ahora. O sea, si bien escribir canciones es algo así como nada, porque ya en cierta forma, o sea, nato, es algo que no decidí. Ya un poquito la guitarra, o sea, perfeccionarme, en general, no solo el canto, o sea, como... aprender ciertos acordes, ciertas líneas armónicas, ciertas líneas melódicas, etc. Ya es el conducto, pues, ya necesario, ¿no? Uh-huh. Es como, no, pues tengo que, o sea, escribí esta canción y de repente, pues, uno va a foros y canta mal, pues ya no llama la atención. Sí, claro. Es como, pues, es la misma necesidad la que te origina, por así, en resumidas cuentas. Entonces lo hiciste como para acompañarte con tu guitarra. Exacto, sí. Ok. Si no hubiera, por ejemplo, si desde muy joven hubiera yo tenido contacto con intérpretes, así de, oye, interpreta esta canción o algo, pues tal vez a estas alturas no cantaría, bueno, o sea, no habría mejorado mi voz, pero sí. Iba a decir que no, que cantaría bien, pero no sé, no es correcto. ¿Cuál fue la manera en que fuiste como moldeando tu voz, como tomando técnica, tomaste clases o fue igual tú solito? Consejos. He tomado pocas clases. Un amigo una vez me regaló un DVD así de cursos de canto. No lo sé, no. O sea, sí tengo un poco ese efecto de si no me llaman, no lo hago. Como, ya me gustó, como la escuela, ¿no? pero, pues sí, justo a partir de tomar talleres y consejos, o sea, de otros artistas me aconsejan, no, pues canta aquí, no, canta con el estómago. Y por ejemplo, ve cómo cantas y sitúas como tu centro de voz aquí en la garganta y en la cabeza, y cómo hablas si lo vas bajando, ¿no? Y si ya de plano lo pones en el pecho, sale como mucho más grave, ¿no? O sale, por decir, menos pronunciada, pero, por ejemplo, te permite hablar más. O sea, son técnicas que dependiendo de lo que quieras transmitir. Tengo otra canción más reciente que justo tiene una... O sea, Es lo que acontece en estos tiempos seguidos. Cada aprendizaje que ha dejado nuestro viaje merece expresar su voz. ¿Puedes tocarla? Es una sola línea. Uh-huh. Y a ver si me sale. A veces no me sale. Adelante. Es un breguecito que se llama Frontera. Y justo, el detalle de este es que se canta con cabeza. Ok. Un poquito, ya hacerle un poco de... Porque es algo en el camino condenó. O sea, es una canción muy silabada. Uh-huh. Entonces, como es muy silabada, tienes que centrar... algo en el camino condenó nuestro destino a la angustia y el sinsabor. Si lo dices como en el estómago, algo en el camino se va perdiendo. Uh-huh. Y al mismo tiempo te obliga como a hacer esos respiros largos, a ver si sale. Ok. Se llama Frontera. Así, ya poniéndonos didáctico. Está súper bonita. ¿Sabes lo que me gusta de este género? Que justo lo que dicen sus canciones tiene mucho contenido. O sea, no creo que cualquier persona podría como escribir justamente este género, porque a veces son muy poéticos o tienen como mucho mensaje, como esta canción. Está súper padre. ¿Cómo es que se te ocurren? Ya me contaste lo de la... Esta fue en un viaje. Estuve en Argentina y en Uruguay. Uh-huh. Sí, un par de semanas nada más. Ese par de semanas conviví con músicos argentinos, conviví con músicos uruguayos. Me nutrí, o sea, como de otra escuela, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Conviví con una murga migrante, con murga joven, conviví con el rock argentino, etc. Y iba, no sé, iba yo viajando, bajando del avión de vuelta y llegó. Llegó el fue lo primero. Y fue lo primero que llegó y ya de ahí. Entonces, le di. O sea, dejé que fuera expresándose. No es como que escojas un tema, como, quiero... No, este tema no, para nada. Y usualmente, sí lo... O sea, son temas en los que reflexiono cotidianamente. O sea, de repente un día ya sabía pues, de estos temas de migración, o eran de mi interés estos temas de migración, o de ruptura de fronteras como intelectuales, que yo creo que por ahí va un poco esta canción. Uh-huh. O sea, de la ignorancia lleva a la arrogancia, cosas así. Ya son ideas que tengo. O sea, pero es un poco... La canción es elocuencia. Es decir, tú le puedes decir a alguien... ¿cómo decir? No, lo que pasa es que si te mamoneas, si de repente eres una persona muy mamona, así como muy cerrada... si de repente tú mismo decides como ya no seguir informándote... pues probablemente vas a asumir que sabes cosas que no sabes, ¿no? Uh-huh. Y vas a tomar decisiones poco... O sea, si tú le dices a alguien... Exacto. Creo que ejemplifica. Si tú le dices algo así a alguien, lo pierdes. Uh-huh. Yo creo. En cambio, la ignorancia lleva a la arrogancia. Lo mismo. La ignorancia lleva a la arrogancia. 6 palabras, ¿no? Es el mismo mensaje. Y eso es un poco lo que siento que hace la trova. O debería hacer totalmente. La trova. O desde mi perspectiva. Dejémoslo en eso, desde mi perspectiva, hace la trova. Es como mensajes con una carga intelectual, razonal, emocional, etcétera, densa, pesada, o sea que de repente no es difícil como y no solo para el público común, no artista, para el mismo artista. Es como de repente lidias en un mundo emocionalmente, racionalmente, políticamente muy complejo. Uh-huh. Y pues en esa buscas la forma de decirlo así con una carga poética, estética, lírica, etcétera, cuidando una serie de detalles y que sea analizable desde muchos niveles. O sea, ya no es solo decirle, o sea, también quizá decirle, la ignorancia lleva a la arrogancia. No, pero suena muy bonito y más cantado. Exacto. Una cosa es decir, la ignorancia lleva a la arrogancia, que sí tiene, yo creo que sí tiene un contenido poético, lírico, tiene un mensaje, tiene un discurso. La ignorancia lleva a la arrogancia. No debería estar haciendo esto. O sea, de construyendo mi propia canción. Así se construyen estas frases. Uh-huh. Es como, sí, hay un contenido ideológico, intelectual, etcétera, de temas con los que yo reflexiono cotidianamente, o sea, y que son de mi interés, etcétera, y ya acaso la canción es el resultado de una serie de factores que terminan plasmando un mensaje en la forma en la que está plasmado. O sea, que a la gente le guste, ¿no? Pero hay un cuidado, eso, es lo que digo, ¿no? Si me preguntaran, así que le recomiendo al cantante en ciernes, o sea, digo, yo llevo 9 años en esto, pues algo aprendes, ¿no? Claro. Necesariamente. Uh-huh. Incluso sin querer. Es justo que no descuide. Yo creo que mucho tiempo lo descuidé. Una canción funciona en muchos niveles. O sea, no es casualidad que los Beatles, a pesar de que en México en los 60 es 10 y 12, menos del 10% de la gente hablaba inglés. Realmente yo creo que será el 20-30%, o más, no lo sé. O sea, pero aún menos gente que actualmente hablaba inglés, y a pesar de que estos tipos están cantando en un idioma que tú no entiendes. Pues es que el lenguaje está en la música. Exacto, a eso voy. Entonces, es algo que tanto gusta en contenido como que ajuste en armonía, en melodía, etcétera. O sea, no puedes tú hacer, o sea, que esto está aquí en la canción porque no se me ocurrió el tema. Y o porque ya había dicho lo que quería decir y las demás son, nah, pues para hacer relleno, pues no sé, o sea, pues para... Mejor dejas una canción chiquita. Uh-huh. Exacto, es como, busca la forma, o sea, que sea una obra completa por sí sola. O sea, digo, obviamente si vas a hacer como una canción en relación con otra, también tiene su juego estético, pues, el metarrelato, etc., ¿no? Uh-huh. Pero justo, o sea, que no sea, es lo que dicen, o sea, si tú vas a romper una regla, tienes que saber que lo estás. Es decir, no, o sea, está bien, o sea, tal, yo no soy ninguna autoridad de la canción, ni mucho menos. Pero justo, o sea, si de repente yo dejo de hacer algo, no es porque... por ejemplo, que la grabé más bajito porque no tengo buena voz, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no? O sea, de no, si tú sientes que si la cantas aquí, no se expresa igual que si la cantas aquí, pero no puedes hacerlo segundo, pues, consigue alguien más, ¿no? O sea, el punto es nunca sacrifiques nada a costa de la canción. O sea, no dejes, o sea, que si rompes una regla es porque sabes que la estás rompiendo. Uh-huh. No, o sea, no es por ignorancia, es por decisión. Así que si vas a malacentuar, que es muy común en la canción contemporánea, o sea, que yo no digo que esté mal, o sea, poner chuecos los acentos de una canción. Así que, por ejemplo, la de la pruebita, que se la de su abuelita, ¿no? Sí, pero ya es cuestión más como de rítmica y todo, o sea, este tipo de cosas. Está bien, la estoy acentuando mal, pero uh-huh, por esto, ¿no? O sea, tienes un motivo, yo no sé, pero tienes un motivo. En fin, o sea, todo esto lo decía porque, pues bueno, o sea, La canción es una pieza analizable desde muchos niveles. Uh-huh. O sea, comparte ese grado de complejidad con muchos otros actos. La pintura, pues, en la textura, desde dónde decides pintarlo, desde la superficie, desde el tono, etc. Cada decisión tiene un porqué. Claro, sí. Uh-huh. Sí, puede hacerte. Tienes uh-huh que expresar algo en todo lo que estés haciendo, exacto, ¿no? Ahorita me llamó la atención, ¿tienes alguna composición tuya que le hayas dado a alguien más? Porque justo lo que decías, no, pues yo no llego a ese tono y necesito que estén en ese tono o algo parecido. Apenas, o sea, es muy reciente que me estén buscando, o sea, y todavía no hay nada concreto, ya me están buscando artistas para grabar mis canciones. La primera que mandé así, para una banda norteña. ¡Órale! O sea, la canción es una balada, pero... La van a hacer Martín. Y sí, hay una parte que yo no canto así. Uh-huh. O sea, que yo cuando la compuse, sí la ideé así. Que está lo inexorable y estás tú. O sea, yo no llego a ese tono. Y si llego, se oye mal. Uh-huh. Pero bueno, o sea, ya pues, le hice la versión propia. A ver, ¿tu versión? Que se llama Mi Balance. Tan complicado, casi cada mañana despertar de una noche sin sueños, ensayar mi sonrisa, deambular por la vida y no pensar en lo que mueve mis hilos. No soy dueño del mundo. Tentado a renunciar, a ignorar mis pasiones. Sin embargo, a tu lado he podido encontrar por fin la paz para escribir mis canciones. Mis caricias resueltas me han puesto a tu merced, me han devuelto la fuerza que he logrado entender. Que está todo lo falso y estás tú. Está todo lo malo y estás tú. Eres tú mi balance y una pieza importante de la vida que siempre imaginé. Está lo inexorable y estás tú. Está lo imperdonable y estás tú. Eres tú la promesa de una musa perfecta que los dioses guardaban para mí. Caricias resueltas me han puesto a tu merced, me han devuelto la fuerza, he logrado entender que está todo lo falso y estás tú, que está todo lo malo y estás tú, eres tú mi balance y una pieza importante de la vida que siempre imaginé. Está lo inexorable y estás tú. Está lo imperdonable y estás tú. Eres tú la promesa de una musa perfecta que los dioses formaban para mí. Que está todo lo falso, falso y estás tú. Que está todo lo malo y estás tú. Eres tú mi balance y una pieza importante de la vida que siempre imaginé. Que está lo inexorable y estás tú. Que está lo imperdonable y estás tú. Que eres tú la promesa de una musa perfecta que los dioses guardaban para mí. Que mi balance eres tú. Está súper bonita. Nada que ver con la banda, ¿no? Hay banda bonita, sí, hay banda. Bueno, hay banda bonita, pero la que ponen normalmente en las fiestas para embriagar es como, ay, me dejaste o te dejé, no sé. Sí, no, eso siempre es reflejo de algo, ¿no? Yo creo. O sea, digo, desde luego que no es un mensaje con el que yo esté de acuerdo en muchos aspectos, y no en todos los casos, en algunos casos, pero es como el narcocorrido. O sea, yo respeto el narcocorrido, no porque esté, desde luego que no estoy de acuerdo con el contenido uh-huh. que implica, pero justo, o sea, yo lo pienso una forma, o sea, si yo como artista crezco en un contexto en el que se me ha interiorizado que esa es la gente que... O sea, hay una retórica y hay un discurso, ¿no? El que es narco, o sea viene en un entorno nefasto, mísero, miserable, paupérrimo, etc. Y con inteligencia y con negocio y con persuasión, etc. A pesar de que en su entorno social estaba condenado a morir pobre, supo ser excepción, ¿no? Uh-huh. O sea, desde luego que los medios son importantes, etcétera, pero hay un constructo y hay una ideología y hay incluso una mitología que no es despreciable en un sentido de bueno, pues es lo que vivieron. O sea, yo siendo artista y creciendo en un contexto, o sea, puedo hablar desde el privilegio, ¿no? Uh-huh. Que yo crecí en un entorno de clase media alta. Y eso, bueno, pues justo, pues crecí explorando la balada y con otro contenido ético, ¿no? Y estético, o sea, con otra ideología. Uh-huh. Pero, pues, ellas crecieron en otra, o sea, crecieron en otro México, ¿no? Y en ese sentido, o sea, de bueno, claramente, pues yo creo que su labor como artistas debería ser transformar ese entorno, pero tampoco es como desertable de buenas a primeras, o como justo juzgarlo así. Digo, desde luego que hay mucha crítica que se puede hacer, pero hay que tener cuidado que no sea la crítica clasista, ¿no? O poco empática. Esa es mi opinión. Sí, justamente, porque están haciendo al final lo que hace el arte, ¿no? Expresar diferentes realidades. Sí, totalmente. Entonces, ¿esta canción la vendiste para que la vuelvan como género de banda? Está en eso. Es una banda que se llama Cartel Corona, va a empezar a grabar, o sea, una banda de covers que va a empezar a lanzar canciones originales. Y, bueno, o sea, canciones, no iba a decir propias, pero... originales, nuevas, que no han pegado en radio. Pues a ver qué hacen con esto. A mí me muere de curiosidad. Wow. Sí, pues, no, esta es una baladita, o sea, no. Sí, sí, sí. Yo les dije, no compongo banda, no es mi género, o sea. Pero supongo que les encantó la canción, ¿no? Pues, ¿les gustó? Sí. Es que está muy bonita, la verdad. Sí. Es como el corito, es como... Sí, se pega. Ya me quiero enamorar. No, pues está súper bien. Bueno, esta canción fue por lo que te pregunté, ¿no? De que si habías como compuesto algo para alguien más, para banda. ¿Y para trovadores también has hecho como algo para alguien más? No, bueno, hace muchos años que no compongo por encargo, muchísimas. Me han dejado tareitas así en talleres, etcétera, como que las intento y sí las avanzo y todo, y hago el ejercicio, pero pues sí, no, o sea, es algo que considero que tiene una cierta calidad, pero digo, como actualmente lo tengo grabado y lo tengo ya archivado y todo, pero como ahorita ando centrado en la carrera de cantautor, pues es lo que ha salido de inspiración. Sí, no, francamente no. Así que, y por ejemplo, que ahorita la traiga lista, sí tengo dos, tres cancioncitas que he escrito por tarea. Pero así que las traiga ensayadas, que no se me vaya a olvidar o algo, pues sí, ahí sí, me disculpo. A la próxima, si me vuelves a invitar, traigo una de esas. Ah, estaría increíble. Y tú ven cuando tú quieras, está bien padre escucharte tocar y cantar. Sí. ¿Y tienes tus canciones en algún lugar donde podamos descargarlas, escucharlas o algo? Hay algunas que he subido. Bueno, está mi proyecto anterior, que se llamaba Pato Pato Ganso. De hecho, la primerita que toqué, la de platicar, forma parte de ese proyecto. Pato Pato Ganso. Pato Pato Ganso, que era un proyecto más pop. Ok. ¿Tú solito? Hay tanto. Éramos, bueno, de hecho, dos un compañero, ex compañero de aquí del claustro, que era Ángel Mena. Bueno, okay. Es Ángel Mena. Sigue vivo, pero bueno, ya no trabajamos juntos. Qué bueno, ¿verdad? Que sigue vivo. Y Jorge Puentes, a los dos les mando saludos. O sea, simplemente, pues como fuimos a vertientes diferentes, pero las canciones que, estoy muy contento con las canciones que logramos a través de ese proyecto, están en Spotify, algunas están en Spotify, otras están en SoundCloud, y del proyecto actual todavía... Como es un proyecto todavía en ciernes, hay algunas cosas, la de Frontera ya está en YouTube, por ejemplo. ¿Cómo te podemos encontrar en YouTube? Pone Dupinet. Dupinet. Dupinet. En redes sociales, ya que espacio publicitario. Sí, sí, sí, adelante. Como en Instagram, @dupinet89, D de uña, P de pato, I de idiota, N de niño, E de espada, T de tila. Dupinet 89 en Instagram y en Twitter, y en Facebook Dupinet Oficial. Ok. 89 ese año nací. Toda la mnemotecnia. Oye, súper bien, ¿eh? Ok, y ahí podemos escuchar tus canciones, algunas de tus canciones. Frontera, esta de mi balance aún no la grabo, mientras la pueden encontrar en este podcast. Sí. Y ahorita las grabé en una versión de maqueta, lo que significa que pues voy a empezar a mover. O sea, si esta banda no me graba, pues voy a seguir buscando intérpretes. Y pues esperemos que tanto en el proyecto personal como en el, o sea, como pues en el de autor, nos estamos escuchando. ¿Y hay algún lugar donde te presentes? El próximo viernes voy a estar palomeando en el Albanta, el Albante está ya en Eje 3 Oriente, a la altura de Cafetales, entre el hueso y Las Bombas. Ok. O sea, voy a echar ahí dos, tres cancioncitas con unos amigos. Y a ver, sí tengo conciertos, sí, ya. En las próximas fechas, estén pendientes en redes sociales. El sábado voy a estar en otro programa de radio, Radio Pacheco. voy a estar tocando canciones con unos amigos. Y en la noche voy a estar igual teloneando a un amigo en el Vinizá. En el Vinizá está allá en Venustiano Carranza. Google en el Centro Cultural Vinizá. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿te gustaría tocar una última canción? La de despedida. Sí, por favor. Para darle variedad, esto es algo que escribí en inglés, se llama unfolding. Ok. Look for the truth behind your sorrow. Wow, súper versátil, Pablo. Está súper padre. La verdad es que no sabía que hacías este tipo de música y todo esto. Sabía que tocabas, pero nunca te había escuchado. Y está padrísimo. Muchas gracias por venir. Platicar contigo y saber cómo piensas sobre varios temas, porque no solamente eres interesante como en el ámbito musical, también tienes como mucho que aportar, y creo que está súper padre que escribas canciones con tu ideología, con lo que reflexionas día a día. Está muy bonito y muchas gracias por compartirlo. Fue muy bonito. Bueno, bonita entrevista, usualmente. Igual es, no, lo digo en serio, no. El entrevistador es importante, ¿no? Es como, wow, o sea, me gustó, me sentí como era una conversación. y justo, como ayudaste. Buen entrevistador. Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado. Pues espero que vuelvas a venir alguna vez a hablarnos de tus proyectos, a hablarnos de si sí pegó esta canción de banda, que espero que sí, está bien padre. A ver, todavía estamos en veremos, y si no la graban, pues ya la voy a seguir moviendo. Sí, pues si nos pudieras repetir de nuevo tus redes sociales. Sí, Twitter e Instagram, @dupinet89, y Facebook, Dupinet, diagonal Dupinet Oficial. En YouTube también te podemos buscar. En YouTube no tengo propiamente un... Tengo un canal que no es, es como mi canal de... O sea, todavía, por decir, no profesional, ¿va? Uh-huh. Mi canal amateur. Y algunos trabajos ya más profesionales que se han subido a través de otras plataformas. O sea, como justo me invita algún amigo y grabo unas canciones. Ese tipo de ya es material editado, profesional, etc. Eso pues en YouTube. Y de mi proyecto anterior, Pato Pato Ganso. En Spotify. En Spotify y en YouTube también. Ok, pues muchas gracias, Pablo. Espero que vuelvas pronto. Muchas gracias, así será. Me comprometo aquí públicamente. Bueno, pues esto fue Calá. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, escuchar a Pablo. Y nos vemos a la próxima. Calá, con Alexel Luna. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Hoy me has llamado, prometiendo que en una semana estarás a mi lado. Y aunque sé que otras veces tu vuelta ya se ha postergado, una luz en mi pecho me inunda de dicha y de paz. Y sin embargo, tanto tiempo sin verte me ha puesto en un largo letargo. El compás del reloj se ha tornado pesado y amargo. 7 lunas que lejos de ti volveré a contemplar. Es que tu tardanza se me clava en la columna como lanza. Ya no puedo ver la vida con templanza, sin los besos que han calmado mi ansiedad. Me hace tanto daño tu tardanza, pues con fotos e internet ya no me alcanza. Solo queda refugiarme en la esperanza de que pronto retomemos nuestra danza. De que pronto retomemos nuestra danza. De que pronto retomemos nuestra danza. Sueño contigo, un abrazo al bajar del avión se convierte en mi abrigo. Más despierto y me estreso al notar que es apenas domingo. Y hasta el viernes regresa tu piel a reinar este hogar. Clava en la columna como lanza, ya no puedo ver la vida con templanza, sin los besos que han calmado mi ansiedad. Me hace tanto daño tu tardanza, pues con fotos e internet ya no me alcanza. Solo queda refugiarme en la esperanza que pronto retomemos nuestra danza, de que pronto retomemos nuestra danza, de que pronto retomemos nuestra danza.